y la vida se me va poquito a poco gastando en el limatón del tiempo, o en aquel trajinar tanto, o en este débil moverse que noto ahora en mis pasos cuando quisiera correr. Pero es tanto mi cansancio que no miro para atrás, hacia mis años pasados, para que nadie se asombre de ver a un viejo llorando. No estoy seguro tampoco si fui joven y liviano. Es que esta memoria mía se me enreda con los años, pero a veces me parece, no sé si lo habré soñado, que jamás le tuve miedo ni a las distancias ni al diablo, porque anduve mil caminos y fui el mejor para el trabajo en el tiempo en que se hacía casi todo con los brazos. Hoy me pesa todo el cuerpo y apenitas me levanto, y aunque donde un familiar tengo destinado un cuarto con un poquito de luz que en las pupilas yo guardo, les descubro en la mirada como que estoy molestando. Y aunque no me digan nada, es triste para mí aguantarlo. Pero ¿pa' dónde me voy, dígame usted, a estos años? Que yo no me di ni cuenta de a dónde salieron tantos. O tal vez lo que pasó fue que yo estaba ocupado amontonando mis penas, más algunos desengaños, para hacerme una mortaja cuando reciba el llamado que espero venga del cielo, porque no he sido tan malo, aunque esto lo digo yo y es Dios quien debe juzgarlo. Es triste la vida mía cuando no paso sentado junto al fuego en el invierno o a la sombra en el verano. Me da por salir a andar sin destino y peligrando que me grite algún chofer: ¡quítate, viejo del diablo!, sin que alcance a replicar para darle un bastonazo, aunque un viejo como yo ya no está para andar peleando. Que si fue bueno el ayer, mejor prefiero olvidarlo. No sea que se me vengan esos recuerdos que guardo de unos ojos de mujer que me hicieron tanto daño cuando mirando en los míos para siempre se cerraron, dejándome viejo y solo. Viejo que tan solo valgo cuando un negro pizarrón anuncia sin compasión que hay pago de pensionados.